la noche yo me voy a bailar. Con todos mis amigos yo quiero festejar. Y en nuestra aldea nos vamos a encontrar. Y un par de polquita nos vamos a bailar. Y un par de polquita nos vamos a bailar. Meta fiesta, bailando con la orquesta. Ya están todos bailando y la banda sonando. Con brisas inmigrantes la noche va a explotar. Y toda la gente va a poder disfrutar. Y toda la gente va a poder disfrutar. Bailando, bailando hasta enloquecer. Cantando y cantando hasta enrojecer. Tomando y tomando para matar la sed. Yo me voy a bailar con todos mis amigos. Yo quiero festejar. Y aquí en nuestra aldea nos vamos a encontrar. Y un par de polquita nos vamos a bailar. Y un par de polquita nos vamos a bailar. Fiesta bailando con la orquesta. Ya están todos bailando y la banda sonando. Con brisas inmigrantes la noche va a explotar. Y toda la gente va a poder disfrutar. Y toda la gente va a poder disfrutar. Bailando, bailando.